¡Maldita suerte! ¡Cuánto me gusta el dinero! ¡Maldita suerte! ¡Cuánto me gusta el dinero! ¡Por ti he perdido el cariño de mi vida! ¡Cómo fallaste! ¡Sigo una senda perdida! ¡Fue mi destino! ¡No lo puedo remediar! ¡Yo nunca tuve mala, y esa manchita no la voy